es el amor, aquel que tanto sentimos, por el que tanto vivimos y que siempre soñamos. ¿Dónde está el amor, aquel que tanto buscamos, por el que tanto luchamos y que siempre quisimos? Ese amor que en el pasado nos uniera, aquel que siempre nos diera a los dos felicidad. Ese amor que en el pasado nos juramos, que con un beso sellamos por toda la eternidad. Amor, aquel que tanto sentimos, por el que tanto vivimos y que siempre soñamos. ¿Dónde está el amor, aquel que tanto buscamos, por el que tanto luchamos y que siempre quisimos los dos? Ese amor que en el pasado nos uniera, aquel que siempre nos diera a los dos felicidad. Ese amor que en el pasado nos juramos, sellamos por toda la eternidad. Pero tú, con este amor jugaste. Pero tú, mi vida destrozaste, sin saber que un día la misma vida lo cobraría. Pero tú, con este amor jugaste. Pero tú, mi vida destrozaste, sin saber que un día la misma vida te lo cobraría. Mentira, te lo cobraría, porque mi vida destrozaría, te lo cobraría, y la misma vida te lo cobraría, te lo cobraría. ¿Dónde está el amor que me juraste un día? Te lo cobraría, aunque te vayas de mi vida, te lo cobraría, yo por ti no sufriría más, te lo cobraría.